caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No se gustaba. Topía siempre está presente a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el darno, o sea, todo el tiempo darnos ya. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Si un día cualquiera no sos mía. Además de esperanzas, descuentos y conclusiones, la primavera trae consigo ese árbol milenario que ha dejado ciego, aunque sea por unos segundos, a todos los transeúntes. En uno de estos ataques de la naturaleza, el adolescente cierra los ojos para quitarse la molestia. Los cierra una, dos veces, y a la tercera los abre para darse cuenta que se hizo pequeño, que su visión se encuentra en la tierna mitad de la infancia, una infancia imaginada, los años en los que el mundo es permanente fascinación, puesto que todo es más grande, las maravillas son inmensas. Su visión se encuentra en el sueño de una infancia en los años 60. La vieja termina de darle los toques finales a unos fideos con algunas verduras, con las que hay, y de fondo, cómo no, música típica y folclórica para la Cuenca del Plata. Es una escuela de Montevideo, cerquita de la playita del gas. El niño de los 60 toma asiento minutos antes de clase, con la voz de su madre cantando el tango Madre Selva, todavía resonante en el oído, la voz de Libertad Lamarque. Los orígenes de los compañeros son variopintos. Están los de la tienda del judío pobre, están los bacanes, y está una amiguita del niño, Morochita, que entre la conversación lo invita a su casa después de clases. Túnicas blancas, moñitas sueltas, rodillas sucias del recreo, sonrisas compartidas. De lejos ya comienzan a sentir. Arrancaron temprano, le dice la compañera, para cuando el niño de los 60 ya mira. Quareim 1080. El medio mundo. Es entrar y el niño comprende, con su compañera, que el nombre no es casualidad. Es, en verdad, todo un mundo. Botijas que van y vienen de los mandados, los viejos tomando mate, habitaciones interminables, escaleras que parecen imposibles de subir, pero que los niños suben, escalón por escalón, despacito, y miran, subiditos por encima de la baranda, a la gente de Quareim, tan variopinta, tan de distintas galaxias dentro del mismo gran mundo. Gente trabajadora, gente que, entre las lonjas, se olvida que cada uno es cada cual. Yo no tuve carnaval, pues mi vida es como el viento, unos días brisa suave, otros días un tormento. Yo no tuve carnaval. El niño que acompañaba a su compañera, Morochita, hasta su casa para tomar la leche, fue el adolescente que vio al medio mundo derrumbado y, sacándose el plátano del ojo, el adolescente de la década del 2020 es el que clarea la vista hacia lo que hoy ya no es Quareim, sino la calle Selmar Michelini, hacia lo que fue el medio mundo. Yo no tuve carnaval, pues mi vida es como el viento. El principito de ojos celestes canta y toca su candombe en la guitarra, en honor al convento, en honor a la gente de Quareim, en honor a ese medio mundo donde la gente hizo la vida de una forma irrepetible. Irrepetible, pero a recordar, como hay que recordar nuestras raíces, como hay que reconocer que el candombe es de aquí, que el candombe es nuestro. Que el afro corre por las venas del Río de la Plata, corre por las venas de Latinoamérica. El afro suena en las amplitudes celestiales de CX36 Radio Centenario. En otra tarde de Nudo sobre Nudo, saludos a todos nuestros oyentes. Leonardo Pereira detrás de los controles, Sabrina Chiponere en la producción y en el diseño gráfico, Emiliano Cardoso también en producción hoy en este 9 de octubre, también que nunca está de más, desde Nudo sobre Nudo, desde el programa cultural de Radio Centenario, nos ponemos una vez más en contra de este espantoso genocidio que está ocurriendo en Palestina y saludamos a toda la gente que se está reuniendo en la explanada de la Intendencia. En esta fecha tenemos un motivo muy especial para recordar nuestras raíces afroamericanas, para hablar de nuestra identidad rioplatense, que es uno de los ejes temáticos que jueves tras jueves nos convoca en otra tarde de Nudo sobre Nudo, solo por La Imprescindible, porque Patricia Silva Ibáñez, que es conductora del espacio La Montaña Mágica, que se transmite aquí en Radio Centenario todos los viernes de noche y a la que pronto vamos a recibir en los próximos minutos, lanzó su último poemario, Sombra Oscura de Pantera Triste, editado por Abrace Editora, y que es uno de los libros que nos convoca y es el libro que estamos sorteando en esta tarde de Nudo sobre Nudo, con la siguiente consigna, con la siguiente ya clásica pregunta al aire. ¿En qué fecha fue demolido el conventillo Medio Mundo? Repetimos, ¿en qué fecha fue demolido el conventillo Medio Mundo? Como siempre, el WhatsApp 099-326-381, repetimos, 099-326-381, las dos líneas de teléfono por las cuales Sabrina Chiponere va a estar atendiendo sus llamados, 29030302, 29030304, repetimos, 29030302, 29030304 y el WhatsApp 099-326-381 para contestar en qué año fue demolido el conventillo Medio Mundo y llevarse un ejemplar recién, esta es una edición muy reciente, por Abrace Editora, repetimos, Sombra Oscura de Pantera Triste, Patricia Silo Ibáñez, que es nuestra invitada de la tarde de Nudo sobre Nudo y es uno de los libros que nos convocan. Es otra tarde para seguir celebrando la cultura, es otra tarde para enterarnos cuál es la oferta cultural que hay en Montevideo y en todo el territorio. Y para eso vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Como siempre, los imprescindibles de la cartelera de Nudo sobre Nudo del 9 al 15 de octubre aproximadamente tenemos. Coronando en entrada libre, seguimos recomendando del 25 de septiembre hasta el 12 de octubre. 25 de septiembre arrancó y ahora nomás el 12 de octubre quedan los últimos días de la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, donde el equipo de Nudo sobre Nudo ya estuvo haciendo notas, reportajes, para que ustedes se enteren de las distintas instancias que hubo en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, que pronto van a estar viendo tanto en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36, como en la página web de Radio Centenario de nuestra casa, radio36.com.uy. Decimos que son los últimos días de la Feria Internacional del Libro de Montevideo y recomendamos que sobre todo aprovechen los descuentos, aprovechen las charlas con los distintos autores, aprovechen las intervenciones que están haciendo, intervenciones musicales, intervenciones teatrales que están realizando de tanto en tanto. Siempre es una buena recomendación para pasarse si están por 18 de julio y Ejido. Y el jueves a las 20 horas nosotros ya hemos venido recomendando este ciclo de películas uruguayas que está organizando desde arrancó el 2 de octubre y se va a extender hasta el 13 de noviembre el ciclo de películas uruguayas del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación. El 16 de octubre se va a dar Miss Tacuarembó de Martín Sastre, basado en la famosa novela de Dani Umpi. El 30 de octubre se va a dar Al morir la matiné de Maximiliano Contenti, esta película de terror uruguaya que evocó tanto a ese género, el género slasher, que quiere decir exactamente navajazo o cuchillazo en inglés. Toda esa cultura que más que nada se dio en Norteamérica se dio en esta película que se llama Al morir la matiné y se va a estar dando el 30 de octubre en el marco de este ciclo de películas uruguayas del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y el 13 de noviembre se va a dar nada más ni nada menos que Acto de Violencia en una Joven Periodista, de Manuel Lamas, que esta es una película uruguaya que ha pasado a la historia no por lo buena que es, por su calidad, sino por lo tremendamente bizarra que es. La pueden encontrar en YouTube. Recomendamos obviamente que la vean in situ, la vean en este ciclo de películas uruguayas, en el Salón Ibáñez, de la Facultad de Humanidades. Es una película, la verdad, que no tiene desperdicio y que es muy bueno verla, además, bien acompañado. Y donde además se va a proyectar el corto Qué bello es volver a mi patria, que es un homenaje al director de esta película de la que estamos hablando, Manuel Lamas. Esto se va a dar en el Salón Ibáñez, el ciclo de películas uruguayas del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencia de la Educación, desde el 2 de octubre que arrancó hasta el 13 de noviembre. Y todas las fechas, por supuesto, están en nuestra cartelera completa que pueden encontrar en @nudosobrenudosx36. Nunca está de más repetir. @nudosobrenudosx36, allí se encuentran las carteleras semanales y se encuentran también todas las notas y mucho material que también hacemos fuera del aire. Y el viernes 10 de octubre, a las 19 horas, va a estar el Acústicón. Música en vivo, serigrafía, comida y más de parte de SEDA, Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura. Este evento forma parte de la integración y recaudación de la delegación de estudiantes que parten este mes a los congresos DISUR y ARQUISUR. Se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada para colaborar. En el estanque de la FADU se va a estar llevando esta actividad con música en vivo, con serigrafía, con comida, donde van a estar aquellos que asistan colaborando en estos dos congresos a los que van a estar yendo los estudiantes de diseño y arquitectura. Y el sábado 11 de octubre a las 11:30, la escritura como resistencia. Pensar, narrar y crear en el siglo XXI. una conversación con Rosa Montero, con la gran escritora española Rosa Montero, que ya es un bestseller, yo creo que por lo menos en Hispanoamérica, y Cecilia Bonino, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo. Esta es una actividad, como recién dijimos hace un rato, son de las charlas que se dan en la Feria Internacional del Libro de Montevideo, y que vale la pena no perdérselas, porque son instancias en donde se comparten con escritores de otros países, con escritores que actualmente están siendo muy importantes en el panorama literario. Como dice la invitación, un encuentro para reflexionar sobre el oficio de escribir, el rol de la cultura y el valor de la palabra en tiempos de vértigo, ruido digital e incertidumbre. Nuestra invitación queda hecha para esta conferencia La escritura como resistencia, pensar, narrar y crear en el siglo XXI, el sábado 11 de octubre a las 11:30 horas. Y ya terminando con los imprescindibles, queremos también recomendar otra gran conferencia a cargo de nada más ni nada menos que el profesor Gustavo Espinosa, un escritor olimareño uruguayo. Este es autor de varios libros, tanto en narrativa como en poesía, y que es uno de los escritores uruguayos, quizá de los últimos 50 años, más importantes. Va a estar dando el miércoles 14 de octubre a las 18:30 horas en la sala Mario Benedetti de Agadu, también con presencia de un gran amigo de la casa, que es el poeta Alejandro Michelena, al que también pronto vamos a volver a tener por aquí por las tardes de Nudo sobre Nudo. Le mandamos un saludo. Va a estar presente Alejandro en esta conferencia, que es Masividad y poesía en el pago menos occidental, aproximación a la poesía de Rubén Lena, nada más ni nada menos, el autor de A Don José, entre tantísimas otras canciones que todavía siguen sonando entre la conciencia colectiva de todos los uruguayos. La entrada, por supuesto, que es libre, pero con inscripción previa. Por el mail info@casadelosescritores.com se realizan las inscripciones, que recomendamos hacer para no quedarse sin lugar. Esto como imprescindibles de entrada libre. Luego, en entrada paga, nosotros seguimos, queremos felicitar, aprovechamos también para felicitar a las ganadoras del sorteo por entradas dobles para la película Perros, de Gerardo Minuti, la película uruguaya que va a los Goya. Gerardo, con quien estuvimos charlando en el anterior programa, sorteamos dos entradas dobles para ir a ver esta película Cinemateca Uruguaya. Estuvimos compartiendo por Instagram también los resultados del sorteo, y felicitamos a las ganadoras nuevamente por haber participado, y a todos los que participaron. Por supuesto, esto como siempre es un sorteo, además es un sorteo atípico, no como el que estamos haciendo hoy, que es con una pregunta al aire, que son los que más hacemos. Cualquiera tiene posibilidades de ganar, y lo más importante es la difusión, ¿verdad? Pero seguimos recomendando la película Perros, que está en función tanto en Cinemateca como en Live Cinemas, como en el Movie, como en el Sodre, y que también está haciendo su recorrido por el interior del país. Así que es muy importante seguir recomendando esta película uruguaya, que está yendo a los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, los premios Goya. Y con esto terminamos la cartelera semanal de Nudo sobre Nudo, los imprescindibles de la cartelera. Como siempre, la cartelera completa, revisada y aumentada la pueden encontrar en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36. Y a continuación nos vamos a preparar para recibir a Patricia Silva Ibáñez. Pero antes queremos compartir un poco a modo de prólogo de muchas temáticas que queremos conversar con Patricia a propósito de su último poemario, Sombra Oscura de Pantera Triste, que es el que estamos sorteando. Repetimos, estamos recibiendo todos sus mensajes al 099-326-381 en WhatsApp. Está Sabrina contestando sus llamadas al 29030302, 29030304, las dos líneas de teléfono. A partir de este poemario vamos a estar desarrollando muchísimas cuestiones que yo creo que se encuentran también sostenidas en el texto que ya vamos a compartir con ustedes. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Estamos escuchando Ómnibus de Rubén Rada, del disco Rada en Familia, que creímos pertinente para leer este fragmento de un libro muy importante, el libro Uruguay Pirí, del geógrafo uruguayo Danilo Antón, que fue editado en 1995 por Rosebud Ediciones. En este capítulo, cuyo título es El tango también es oriental, creemos que se contienen muchísimas cuestiones que nos sirven para continuar reafirmando la importancia que hay en las raíces afroamericanas que laten, como dijimos, no solo en el Río de la Plata, sino en Latinoamérica, y llega hasta el País Viejo, llega hasta España. El tango también es oriental. Pasamos a leer, de Danilo Antón, repetimos. Los negros montevideanos desarrollaron su propio lenguaje, un lenguaje creole, que comúnmente se denomina bozal. Este se encontraba bien desarrollado por 1830, tal como se ve en los siguientes versos transcriptos por Laura Yestarán. Compañero di candombe, pita pango e bebe chicha, ya les hijo que tinguemo, no se puede se cativa. Por eso lo común da, lo casanche, lo cabinda, lo banguela, mayolo, tú lo canta, tú lo grita. A partir de entonces aparece la palabra candombe para designar las ceremonias religiosas de los negros, aunque la mayoría de los autores soslayen ese elemento religioso central. En 1839, un edicto policial restringe estas ceremonias a la parte sur de la ciudad los días festivos, no autorizándose su prolongación más allá de las 9 de la noche. Durante la Guerra Grande, a mediados de la década de 1840, los negros de Montevideo efectuaban sus ceremonias con danzas y cantos al son de los tamboriles en el local del recinto, que estaba ubicado al sur de la ciudad entre la calle Yerbal y el río. Recordemos, la calle Yerbal, pausa un poquito la lectura del texto. La calle Yerbal era la calle que ocupaba lo que hoy conocemos como la Rambla Sur. Era toda la calle de esa zona que se denominaba El Bajo y se sigue denominando, pero en aquella época todavía más, era una zona de prostíbulos, era una zona de los marineros, en donde ocurrieron muchísimos hechos muy particulares y esenciales para nuestra historia uruguaya, y en donde justamente para dar paso a la Rambla Sur, lo que hoy conocemos como la Rambla, se demolió toda esa calle y allí a partir de ahí se creó la Rambla, pero la calle Yerbal, hoy desaparecida, es fundamental en nuestra historia. Prosigo con la lectura. En las crónicas de un Montevideo lejano, Domingo González, el licenciado Peralta, describe los candombes del recinto de la siguiente manera. El canto monótono, como el acompañamiento y la misma danza, formaba una combinación original que resonaba con estas palabras: eculé, culé, machuba, machubá, colobá, minué, bigulé, bigulé. Por 1857, las ceremonias y danza de los negros fueron descritos por el Comercio del Plata, 21 de enero de 1857, denominándolos la chica y la bambula. Y de este mismo capítulo también queremos compartir esta parte que más allá de este marco histórico que realiza Danilo Antón, está esta característica de que el tango, como dice también la frase, ¿no? El tango es hijo de la milonga, así como la milonga es hija del candombe. El tango también es negro. Lo más probable es que también sea negro. Por ejemplo, en Durazno, varias letras de tangos de negros son transcriptos en el periódico El Argos, de 1883. La comparsa estaba constituida por mujeres y se llamaba Pobres Negras Lavanderas. Una de las letras dice así: Bailemos negras un tango, con mucho gusto y compás, que si a las niñas agrada, quizá no salgamos mal. A ver si hacemos esfuerzo de entonar este cantar y de bailar este tango con gracia particular. Ya, que tú negra no tienes ninguna dificultad, es preciso que demuestre hoy tu buena habilidad, porque tú sabes que el tango precisa aire y nada más. Y así te pide mi negra, bailá, mi negra, bailá. El tango de negros evolucionó por su lado. Siguió existiendo en el barrio sur montevideano y en las comunidades negras de algunas ciudades del interior uruguayo, mientras que el otro se fue asentando en el suburbio sureño de Montevideo, en donde comenzó a practicarse en las academias, y a finales de la década de 1880 pasó a Buenos Aires, donde se estableció y prosperó en un cierto tipo de academias bonaerenses que se dieron a llamar, y seguramente más de un oyente le sonará este nombre, piringundines, por Pérez y Guntín, propietarios de uno de esos establecimientos, personajes muy, muy importantes de la época, ¿verdad? Debido a la aparición también del tango de gauchos, que luego pasó a ser aceptado como tango de blancos, los pobladores afromontevideanos se quedaron sin su sustantivo. El tango de negros siguió existiendo, pero perdió su nombre. Se pasó a llamar milongón, como actualmente lo conocemos. Y allá por la década del 30, debido a una ocurrencia de Pintín Castellanos y a la promoción de autores e intérpretes como Mastra y Gavioli, se le bautizó candombe. Este tiene poco que ver con la ceremonia de candombe del siglo XIX. Y hasta aquí compartimos este fragmento del libro Uruguay Pirí, de Danilo Antón, del geógrafo uruguayo Danilo Antón. El capítulo se titula El tango también es oriental. Y nos preparamos ahora mismo, repetimos la pregunta al aire: ¿en qué año fue fundado el conventillo Medio Mundo? Repetimos, ¿en qué año fue fundado el conventillo Medio Mundo? Para llevarse un ejemplar del último poemario de nuestra invitada de la tarde, de esta tarde de Nudo sobre Nudo, Sombra Oscura de Pantera Triste, editado por Abracé Editora. Los teléfonos son 2903-0302, 2903-0304. Sabrina Chiponere ya está contestando sus llamadas, 2903-0302, 2903-0304, para contestar tanto la pregunta al aire como para recibir todos los aportes que ustedes tengan para la tarde de Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar, ustedes ya saben. Y el WhatsApp 099-326-381, 099-326-381, para todos sus mensajes. Como decimos, nos preparamos para recibir a Patricia Silva Ibáñez, a su autora, para conversar sobre todas estas cuestiones que atañen no solo a el Uruguay, sino a Latinoamérica, sino a Hispanoamérica. Y los dejamos con un fragmento de Yo no tuve carnaval, de Gustavo Pena, El Príncipe, una canción que habla del medio mundo, una canción que quedó inédita hasta los años 2000, cuando su hija Eliú se encargó de promocionar, sobre todo a través de internet, la obra de Gustavo Pena. Esta canción, Yo no tuve carnaval, la dejamos con ustedes para seguir reivindicando la historia de nuestro país, la historia del conventillo Medio Mundo, que también es la historia de todos nosotros. Yo no tuve carnaval, pues mi vida es como el viento, unos días brisa suave, otros días un tormento. Yo no tuve carnaval, pues yo vivo lo que siento, y a la gente del Cuarén le quitaron el convento. ¿Para qué quieren separar los parches? ¿Para qué quieren apagar el fuego que nace de las lonjas? Yo no tuve carnaval, pues mi vida es como el viento, unos días brisa suave, otros días un tormento. Yo no tuve carnaval, pues yo vivo lo que siento, y a la gente del Cuarén le quitaron el convento. ¿Para qué quieren separar los parches? ¿Para qué quieren apagar el fuego que nace de las lonjas? Ay, ¿cómo pueden seguir separando este mundo? Medio mundo quedaba y nada quedó. ¿Para qué? Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Punto Cardinal Sur. Más atrás todavía del tiempo de mi infancia, viene mi abuelo con su paso sereno, tan poblado de pájaros, con los verdes y azules, casi un cuadro de Arsadum de su salto natal, incambiada acuarela para siempre. Viene a sentarse ante la larga mesa que he dispuesto. Enciendo lámparas de aceite, espero. Su madre, mi bisabuela, a quien no conocí, y el tiempo se tragó aquel lugar donde nació, la edad en que murió y hasta su nombre, menos la única fotografía de aquella negra joven en 1906 que fue esclavizada liberta, también llega y se sienta con su mirada de pantera triste. Enciendo lámparas de aceite, espero. Y más atrás del viento, inundado del sonar de tambores llamando a la Dumare, llegan sus padres, y los padres de estos, y los padres de los padres de los padres de estos, arrojándome a la orilla del tiempo del primer abrazo. Y Taná abioto, alanuoto, la sombra del león en sus pupilas pasa, y se unen en noches de almizcle y de canela con mis vascofranceses que hace más de 100 años llegaron desde Lyon. Yo les hago lugar ante la larga mesa que he dispuesto. Enciendo lámparas de aceite. Espero. Acabamos de escuchar en voz de su autora el poema que abre Sombra Oscura de Pantera Triste, uno de los libros que nos convoca en esta tarde de Nudo sobre Nudo, el libro que ustedes tienen la chance de llevarse contestando la pregunta al aire, que ya estamos recibiendo sus respuestas. ¿En qué fecha fue demolido el conventillo Medio Mundo? Recibimos a Patricia Silva Ibáñez, nacida en 1959, un 3 de octubre, es licenciada en Artes Visuales y también se desempeña profesionalmente como conductora de los programas La Montaña Mágica, en CX36 Radio Centenario y en TVL Pando, versiones radial y televisiva respectivamente, hace ya mucho tiempo. Mucho bienvenida. Tiempo. Bueno, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Es un placer para mí también estar desde otro, de este lado, en este año que estamos cumpliendo 12 años con La Montaña Mágica, 21 al micrófono en esta radio. Ya hace un tiempito, empecé hace 30, si contamos que empecé en 1995. La prehistoria, digamos. La prehistoria, el siglo pasado. Es el siglo pasado, con Aviso a los Navegantes, un programa que teníamos acá los sábados a las 10 de la noche. Qué belleza, siempre después de, siempre a la noche, porque también La Montaña Mágica, sí, es todos los viernes de 22:30. De 22 a 23:30. De 22 a 23:30, uh-huh. Ahí está, exactamente. Y recién estábamos escuchando de todos los poemas que contiene, es un poemario breve, pero muy denso en su brevedad. Uh-huh. Yo como lector puedo decir eso. Y recién estábamos eligiendo, yo le pedí a Patricia un poema para leerlo. Le pedí expresamente este primero porque creemos, y ella ahora estuvo de acuerdo conmigo, que es quizá el poema, al ser la introducción, justamente es el que introduce al lector, es el más introductorio. Uh-huh. Luego todo el resto de poemas ya está en el desarrollo. Tú aquí, Patricia, rescatás sobre todo, y no solo que rescatás, hablás con ella. Hablás en segunda persona, le hablás en segunda persona a Claudia Silva. Camila Silva, mil disculpas, me traicionó el subconsciente, perdón. Ajá. Lo tenía en la cabeza, pero no me salió exactamente. Uh-huh. Camila Silva, que fue mi bisabuela paterna. Exactamente. Es una licencia poética decir que ella fue esclavizada, liberta, y utilizo el término esclavizada, que se está diciendo más que esclava, porque esclava es pasivo, esclava es como que hubieran, no pudieron hacer nada. Y si bien no pudieron hacer nada, esclavizada pone hincapié en que hubo un acto, que fue uno de los grandes genocidios, ¿verdad? Fue uno de los grandes genocidios. Sí, traer seres esclavizados, y que llegaban en muy malas condiciones, muchos morían por enfermedades en el camino. Bueno, todas las violencias que sufrieron y perder la libertad, que debe ser lo peor para un ser humano. ¿Tú crees, Patricia, que la esclavitud es una forma de morir? Sí. Sí. ¿Tú crees que en ese sentido, o sea, la gente que vivió privada de libertad por su raza, por eso es que lo llamamos un genocidio? Sí, hubo un genocidio y hubo una... Se los trató de quitar su cultura. Ellos igual resistieron. El candombe que venías hablando en esto tan interesante que estuviste comentando previamente, el candombe es una gran danza de resistencia de la cultura. Tal cual. Porque cada figura, y yo acá me remito al libro que me nutrió mucho en los términos de dialecto yoruba, en las costumbres religiosas. Yo estudié del libro de Alberto Soriano, que fue un etnomusicólogo. Exactamente, fundamental. Músico, intérprete, pero sobre todo fue un gran investigador, porque él nació en Argentina, pero vivió en Brasil, en Bahía, de las costumbres afro que estaban en Bahía, y sobre todo de la música. Y también vivió en Montevideo 24 años. Yo tengo ese libro porque estaba en la biblioteca de mi abuelo, que hiciste referencia a la Sala Ibáñez. Sí. Mi abuelo. ¿Cómo no? Entonces, como que todo esto, esta nota tiene muchos puntos que se van cerrando. Un grandísimo poeta también, dicho sea de paso. Un gran poeta. Que también está presente en este libro. Hacia el final, obviamente que la gran protagonista es Camila. A la que, nuevamente, a mí me interesa hacer énfasis, Patricia, en cómo vos elegiste como poeta hablarle justamente en segunda persona, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, un poco el proceso? ¿Hace cuánto que tú estás redactando este poemario? Explícanos un poco de la cocina del libro. Bueno, la cocina del libro es que yo tuve un abuelito que quise mucho, que fue Guillermo Silva, padre, porque mi padre también se llamó Guillermo Silva, Guillermo Oreste Silva. Y acá está la literatura, aunque los abuelos no lo sabían mucho. Claro. Que ese Orestes también se remontaba a la literatura. Y mi padre fue un gran poeta también. Y este abuelito, que era un mulato, que decía, no me apuren si me quieren sacar bueno, fue un hijo no reconocido por ese abuelo que embaraza a Camila Silva en Salto, que era el, digo amo, pero en realidad era el patrón, porque la esclavitud, como bien dijiste, como bien estuvimos hablando, en el marco de la Guerra Grande, se abolió, o por lo menos comenzó el proceso en 1840-42. Y recién también hablábamos, que a mí me parece muy interesante, que más allá de que 1840, durante la Guerra Grande, justamente es la abolición, 1890 es que nace Camila Silva. 90-91. Sí, por sí. Esas fechas. Ya estaba abolida, pero recién decía Patricia, fuera del aire, anda a explicarle a la gente del interior profundo que estaba abolida la a esos la patrones, ¿no? Que pensaban que seguían siendo amos. Tal cual. Por eso yo en el libro, en muchos poemas, hablo de los amos. Históricamente no serían amos, serían patrones. Pero bueno, es ese simbolismo de que esos patrones también se seguían comportando como amos. Exactamente. Y entonces, ¿hace cuánto, digamos, que lo venís redactando el libro? Se nota que hay un trabajo, sobre todo, obviamente que además está capaz que... puede parecer que está de más decirlo, pero hay un trabajo emocional de indagación ancestral tuya, de entender también tu propia identidad. O sea, el yo lírico se termina entendiendo también a partir de la figura de su bisabuela, ¿no? Yo creo que fue una necesidad. Una necesidad. Yo lo único que tuve de Camila, aparte de los cuentos de mi abuelo, que nos hablaba de Camila y de su madre, Aide, que ella sí fue hija directa de un esclavo esclavizado y liberto, que fue su padre, el abuelo del cual yo hablo acá. Claro. Porque en los tiempos sí, en 1800, antes de 1840 sí estaba, eran bien esclavizados. Y yo necesité saber, porque lo que tenía era esa fotografía de la que hablo, esa única fotografía, que después incluso se me perdió. Una vez que yo empiezo esto, desaparece la fotografía. ¡Ay, qué increíble! Es como que esta constelación, que yo que tengo en mi programa La Montaña Mágica, al cual hiciste referencia, una de las columnas vertebrales es las terapias complementarias. Sí. Hablamos con muchas consteladoras, y yo misma he constelado, me parece una herramienta terapéutica muy buena de Bert Hellinger, muy buena. De alguna manera yo estuve constelando al reconstruir esta parte del árbol excluida, de alguna manera silenciada. Por eso también se habla de una sombra oscura, ¿no? También, ¿no? Es como una esa parte que está como sombría un poco, ¿no? Y esa pantera, porque la tapa, todo lo hice yo, como todo, artista plástica también. Eso es fundamental. La tapa, los interiores. Y creo que no lo mencioné, eso es muy importante, también decimos a todos los oyentes, claro, que este es un libro que está escrito e ilustrado por ti. O sea, sí, sí, sí. Más allá de que obviamente es una edición de Abrazo Editora, también está muy, muy, muy, muy lindo el prólogo también. Un prólogo que tengo que decir que me enorgullece, que Beatriz Santos, una referente. Santos Arrascaeta. Arrascaeta, sobrina de un gran poeta afro como fue Arrascaeta, que se le hizo un homenaje hace poquito. Ella, como poeta, como escritora, comunicadora, cantante, fue declarada ciudadana ilustre en 2022. Ahora se hizo una cátedra de literatura en la Junta Departamental con su nombre, que lleva su nombre. Claro. Alguien muy importante para que entrevistes también. Y bueno, ella me hace este prólogo siempre desde la emoción, sintiendo que nuestras ancestras en algún lugar están bailando. Qué lindo, ¿no? Una danza circular. Y cómo también la danza termina siendo eso, una elevación del alma, del espíritu, uh-huh, ¿no? O sea que también trasciende, o sea, llega hasta los que estamos en este plano, ¿no? Sí. O sea, hay tanta fuerza, hay tanta vibración allí. También hace, es muy bueno lo que hace también Beatriz, que también cita, tiende un puente también hacia esa grandísima poeta afroamericana que fue Maya Angelou. Sí. Que ella tiene este... Tiene, yo creo que de todos los poetas afroamericanos que dio Estados Unidos, también con su historia tan tremenda en cuanto al racismo, en cuanto a la lucha de los derechos civiles, ha hecho poemas realmente maravillosos, ¿no? Y también hay que entender que más allá de que nosotros podamos hablar, obviamente, desde Hispanoamérica, desde Latinoamérica, estamos hablando de candombe, el blues es el candombe de ellos, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿A ti qué te parece eso también, Patricia? Sí, es una forma de elevar el alma. El blues es hermoso. Y ¿a ti te gusta el blues? Sí, me encanta y me parece que además las cantantes impresionantes que han surgido. El blues, el soul, el jazz, es todo música negra. Y de lugares negra. Muy humildes también, de resistencia. Nueva Orleans. Claro, donde también ha habido muchas masacres que todavía hasta hoy... Que acá en Uruguay no ha habido. Si bien el Uruguay, y esta es una pregunta que te hago, ¿hay racismo en el Uruguay? Yo creo que sí. Uh-huh. Hay racismo, pero... está políticamente correctamente tapado. Yo creo que sí. Enmascarado. Yo lo creo. Yo creo, y también estoy de acuerdo con eso que tú mencionas, que quizá esas... masacres que uno ha visto, por ejemplo, que ha habido en Estados Unidos, esos casos terribles, pero o sea que recientes, recientes también, porque es remanente, sí, sí, sin sí. Duda. Te agradezco por la pregunta, Patricia, y yo creo que sí, que es algo, además, que como que siempre estuvo como culturalmente instaurado también de alguna manera. También hubo como una pasividad, ciertos mecanismos también de racismo, ¿no? Que forman parte de nuestra cultura. Y algo muy importante es la intención que se le da a las palabras, porque en un momento acá como que se decretó que no se podía decir más negro porque era ofensivo. Yo digo, en África eran príncipes y princesas, reyes y reinas, los negros y negras. Y yo lo digo como una ofrenda decir negro, negra. Para mí es una palabra hermosa. Muchos negros dicen estoy orgulloso y orgullosa de ser negro o negra, pero no, hay que decir afrodescendiente porque si no ofendo, depende de la intención. Lógico. Depende. Si yo no estoy ofendiendo, ¿no? Depende de la intención, yo también creo, porque también esto ya es una cuestión que va directamente al poder que tiene el idioma, ¿no? Que tiene la lengua, que tienen las palabras. Uh-huh. En Estados Unidos también hay toda una cuestión, por ejemplo, la palabra, como acá decimos negro, allá dicen negro también. Y también Maya Angelou tiene un poema, I'm not your negro. Uh-huh. James Baldwin también lo tiene, el escritor norteamericano James Baldwin. Todo va en la intención. Ahora, yo creo que suprimir la palabra negro, como decir que la palabra ya en sí es ofensiva, me parece un acto de racismo. A mí, ¿no? Totalmente. A mí me parece racista. Y lo mismo que decir hay que tener tolerancia, es ponerte un escalón más arriba. Hablar de tolerancia. ¿Con qué derecho tenés que tener tolerancia con otro? Tal cual. Es discriminativo. Es discriminativo. Y también, Patricia, sobre esta cuestión también, ¿no? De reivindicar nuestras raíces afroamericanas. Como uruguayos, como latinoamericanos. También recién Patricia nos arrimó que yo recién dije qué feliz casualidad, y Patricia dijo no hay casualidades, y tiene mucha razón. Todos son causalidades, todos son vibraciones. Nos acercó una edición de la muestra plástica que ella realizó septiembre-octubre de 2015 en el Museo del Carnaval Candombes, que yo conozco estas obras, las conozco, nunca las había visto, o sea, no las vi en persona. Obviamente que esta es una edición preciosa, por cierto, de una calidad de impresión. Mastergraph, de paso, saludo a Mastergraph, hermosa edición. Hermosa edición. Un catálogo precioso, hace 10 años. Exactamente. Ya. Y que también tiene Tiene este poema. Tiene este poema. Tiene este poema, sí, porque sí. También recordemos, yo hablo de poemario, pero es un largo poema. Podemos decir, ¿no? O sea, hay una unidad, hay yo partes. Yo que es una novela en poesía. Es una novela historia, en poesía. Porque yo digo, esto es una historia. Y algo que me pasa es que yo, cada vez que leo bueno, empecé en 2011 a escribir ese primer poema, que se llama Punto Cardinal Sur, porque están los otros, claro, oeste y norte, que son como todas las otras áreas, españoles, italianos, también indígenas, que yo reconozco en mis ancestros. Entonces, como que cada punto viene a ser una rama. Y empecé con este abuelito en su Salto natal, con un homenaje a Arzad, un poema, un artista plástico que me encanta, con esos tonos pastel y todo, que conoció a mis abuelos, que veraneaban en la playa de las Flores de Maldonado junto con mis abuelos, Arzadum, Carmelo de Arzadum. Carmelo de Arzadum, sí. Cómo no, un artista importantísimo. Sí, sí, sí. Tú también tuviste una formación muy, muy sólida, por ejemplo. Ahora quiero rescatar algo que decía nada más ni nada menos que Tola Invernizzi, uno de tus maestros. Sí, el gran Tola Invernizzi. Exactamente. Que acá hay un grabado en la radio. Aquí hay un grabado, exactamente. Sí, sí, sí. Dicho sea de paso, todos los oyentes que se acerquen al estudio lo pueden cerciorar, exactamente. Patricia Silva no pide adhesión a su realización plástica por la intención de su discurso. No pide adhesión a su discurso por su realización plástica. Sencillamente dice. Decía Tola Invernizzi en torno a tu trabajo. También está bueno, Patricia, rescatar esto, porque tú sos licenciada en artes visuales, sos artista visual, o sea que arrancaste a escribir este poema en el 2011. ¿Hubo antecedentes de intentos de literarios? ¿Hace cuánto que tú escribís, digamos, formalmente? Desde los 18 años. Desde los 18 años. Así que tengo cuatro libros inéditos. Este es el tercero edito publicado por Abrace, que quiero, bueno, decir de este encuentro maravilloso que realiza el poeta uruguayo Roberto Bianchi, en realidad Bianchi, porque es apellido italiano, CH, claro, pero a la uruguaya Bianchi, que lleva adelante hace 25 años un encuentro internacional de poetas, en donde me sigue maravillando y me sigue pareciendo revolucionario que vengan poetas de distintos lugares de América a leer poesía, en este contexto. Es muy importante, ¿no? Es sí, realmente muy importante. Así que ese contexto es es a mencionar. Y también en torno a esta cuestión de lo afro, también otra de las cosas que charlábamos afuera del aire y me parece muy importante volver a traer, ¿no? Tú decís, y también recién con el título que tiene este poema, Punto Cardinal Sur, que uno, yo creo que todos los rioplatenses tenemos los cuatro puntos cardinales, ¿no? De alguna manera, todos en nuestro ADN, ¿no? De alguna manera. También tú hablabas de que es muy importante, por más de que sea un porcentaje. Tú recién decías que tenés 13% de sangre afro, sí, digamos. Sí, vamos, ¿no?, a pensar que de cada padre 50%, de cada abuelo 25%, de cada bisabuelo un 13%. Claro. Y decís que para ti no tiene que ser ningún problema no ser de piel negra, no ser afro, tú... Fenotípicamente. Fenotípicamente tengo un porcentaje que está en, claro, mis genes. Exactamente. Claro. No tiene que ser ningún problema, que es también algo muy importante en la cuestión de todos los que velamos por los derechos civiles, velamos por un mundo cada vez menos desigual, velamos por un mundo más justo para todos, que esto es una tarea justamente de los derechos humanos. Todos somos seres humanos y nos compete a todos. Así que es muy importante eso, ¿no? Es muy importante. Y quisieras que leyera uno más. ¿Cómo no? Por supuesto. Porque es como que a mí este poemario que empecé en 2011 con ese primer poema, después lo seguí, me sigue emocionando. Y cuando fue la presentación en el Ministerio de Turismo el pasado 22 de septiembre, y Beatriz Santos hizo una invocación, un canto en invocación, yo me emocioné mucho y siempre lloro con este libro. Espero no tener que llorar ahora. Porque de alguna manera, Camila Silva, estoy recomponiendo un rompecabezas que era necesario recomponer. Para ti como identidad, ¿qué nos vas a leer ahora mismo, Patricia? Me gustaría el reclamo que yo le hago a ese bisabuelo que no conocí. Es verdad, hay un reclamo también. Yo trato de no hacer, obviamente, como se dice malamente en anglosajón, spoiler, claro, ¿no? Claro. Pero hay un reclamo muy importante ahí que vamos a escuchar ahora en voz de Patricia. Abandet, bisabuelo paterno, que no me legaste el apellido y tu nombre, que me habla de las costas de Francia y de cabellos rubios despeinados al viento del viejo continente, se ha perdido en el tiempo, callado por prohibido, invisibilizado, porque fuiste el opresor y hoy sos el excluido. Abandet, te reclamo, soy sangre de tu sangre, que supo mezclarse clandestina con la de aquella negra esclavizada, que amaste, prohibidamente amaste, y le diste a aquel niño que no reconociste, mi abuelo, el padre de mi padre. La amabas a Camila, yo lo sé, negra esclavizada liberta de tu mano. No te animaste a cruzar el umbral, tu esposa, la familia, la sociedad, la iglesia. Y Camila Silva, mi bisabuela paterna, su cuerpo selvático, tu santuario, por el que te perdías para encontrarte tanto después. Aquel niño mulato buscaba las respuestas. Solo encontró en los ojos de su madre, como una luz intermitente, una sombra oscura de pantera triste. Maravilloso, ¿eh? Es realmente muy, muy emocionante. Incluso que eso también es algo, porque uno puede pensar, ¿no? Al ser una historia tan personal, como tú decís, estás armando un rompecabezas que refiere a ti, refiere a tus ancestros, refiere a tu propio árbol genealógico, no se queda en lo personal, se vuelve algo común. Yo como lector, claro, por ejemplo, uno lee el prólogo, ve, está escribiendo sobre su bisabuela paterna, ¿no? O sea, es realmente algo... Pero son muchas historias. Son muchas historias, y también la historia tuya es un poco, aunque no haya sido de la misma manera, como uruguayos, como rioplatenses, y nuevamente abro el arco al resto de Hispanoamérica, uno encuentra coincidencias y uno encuentra que todos tenemos un rompecabezas por resolver, por rearmar, ¿no? Todos tenemos un rompecabezas. De todas las partes, ¿verdad? Hay que poder amigarse, poder unir los lazos entre los oprimidos y opresores, víctimas y victimarios, entre comillas, porque ni todos fueron tan ni tan. Es verdad. Pero hay que poder volver a ese abrazo. Es verdad, y es un abrazo que yo creo que se logra con este libro, con esta historia que vos contás, que es muy importante, Patricia. Ya llegando un poco a las preguntas finales que tenía para formularte, yo quiero volver nuevamente a tu trabajo como a cómo conjugás tu trabajo como artista plástica y ahora también que te estamos recibiendo en calidad de poeta, ¿no? Para ti, ¿qué importancia hay esta muestra plástica de la que estuvimos haciendo referencia, Candombes? ¿Qué importancia hay de que, como Figari también lo hizo en su momento y tantos más, se siga pintando, por ejemplo, el candombe, que esas manifestaciones que nuevamente no se queda en un género musical, sino que se eleva a muchos niveles, siga apareciendo en la pintura, siga apareciendo en la poesía? ¿Qué importancia crees que tiene como autora? Desde muy chica pinto candombes y no sabía por qué. Después empecé a buscar en Camila y a hablar con mi abuelo, que por suerte lo pude tener hasta mis 29 años, pero le pude sacar bastante información, claro, sobre Camila y ahí de su madre. Y bueno, ahí empecé a entender por qué yo pintaba candombes y que no se queda solamente en los for export de algo popular y característico que se puede vender al exterior. Exactamente. Sino que hay, como te digo, una resistencia, porque cada figura del candombe, y esto también lo aprendí en el libro de Alberto Soriano, que se llama Tres rezos augúricos y otros cantos de la cultura yoruba. Es un libro muy importante que lo escribió en 1968 y es una larga peregrinación por Bahía viendo cada costumbre. Exactamente. Y acá, estuvo a cargo de la Cátedra de Musicología de Uruguay, fue amigo de mi abuelo, que también estaba a cargo de la Cátedra de Literatura de Humanidades. Claro. Y ahí, por eso tengo el libro. Y cada ¿vive figura, Soriano, no? ¿Vive? No, ya no vive. Murió. ¿No? Ahí está. Hay una hija de él, hace poquito, Mireia, igual, ¿no? Hace poquito, ¿no? Hace unos años. Mireia Soriano sacó un libro sobre su padre. Ah, mirá, qué bueno. Que lo buscás, pones Mireia Soriano y sale el libro que El Caminante, creo que se llama, porque el padre anduvo por muchísimos lados. Y fue un caminante. Fue un caminante. Alberto Soriano fue un caminante. Hermoso. Exactamente. Y bueno, entonces cada figura del candombe tiene una representación de un orillá. De un orillá, que explica para nuestros oyentes. Bueno, la mama vieja, por ejemplo, con esa cadencia, el abanico, generalmente mujeres ya añosas, es la Imanyá. Imanyá, que es la gran diosa. El mar, que también es la Kalunga, ese cementerio enorme por el que tuvieron que atravesar. ¿Por qué cementerio? ¿Cuántos quedaron por el camino? Las más jovencitas pueden representar Oyum, con el oro, las que bailan, las bailarinas. El gramillero es el médico o el brujo de la tribu. El brujo de la tribu, exactamente, que hace pociones, va haciendo pociones. Va con su valijita de hierbas, que en realidad podría ser una representación de Oyalá, pero también hay otro, creo que se llama Yapaná, que es de las curaciones. Y bueno, y el escobillero es el brujo que espanta los espíritus, los malos espíritus, con la escobita. Exactamente. Entonces ellos rescataron y mantuvieron, y los amos no se enteraban, pero había una resistencia para mantener su cultura, su identidad y su resistencia, calladita, porque parecían mansos, pero estaban resistiendo. Pero estaban resistiendo y siguen resistiendo a través de todas estas figuras que también se encuentran contenidas y que resultan cercanas y, nuevamente, sin caer en la didáctica, uno se acerca también un poco más y aprende sobre toda la cultura afro, que es la que tú reivindicás en este libro tan importante, Patricia, y que ya tiene su ganadora, Flor, una oyente. Queremos agradecer a todos los participantes. Hoy no hubo mucho tiempo para leer sus aportes, que siempre son tan importantes, pero que servirán al porvenir, como dice Juana de América, siempre quedan remanentes. Muchísimas gracias por su llamada fuera del aire, que también servirán. Muchísimas gracias por sus respuestas. Flor, vas a poder estar retirando Sombra Oscura de Pantera Triste de Patricia Silva Ibáñez en 18 de julio de Ejido, la sede de Radio Centenario de nuestra casa, y la respuesta de cuándo fue demolido el conventillo Medio Mundo, otro de los grandes actos de los opresores. Por los 70. Exactamente. Demolido dos días después, el 5 de diciembre de 1978, porque previo a eso, el 3 de diciembre, fueron desalojados los habitantes, claro, del Medio Mundo, a quien hicimos homenaje y a quien fue un placer homenajear junto a ti, Patricia. Te esperamos siempre por Nudo Sobre Nudo, un placer Muchas realmente gracias. Conversar contigo.